Como ya les hemos avanzado esta mañana a primera hora y hemos ido anunciando a lo largo de la mañana, hoy es el Día Mundial de la Diabetes, una enfermedad que padecen lamentablemente muchas personas y que tiene sus complicaciones. Vamos a hablar, como decíamos, con Juanjo Pérez de Olaguer, que es médico de atención primaria del Centro de Salud de Sant Jordi y coordinador en este centro del taller de educación diabetológica. Doctor, muy buenos días, bienvenido a Día a Día, bienvenido a este programa. Hola, buenos días, ¿qué tal? Bueno, primero sepamos qué es la diabetes, todo el mundo lo sabe, pero hagamos una introducción sabiendo qué es esta enfermedad y a quién afecta. Bueno, es una enfermedad producida por una alteración en el metabolismo del azúcar, en el cual pues el organismo no es capaz de controlar los niveles de azúcar en la sangre, y este azúcar elevado en la sangre durante años de evolución pues va produciendo una serie de afectaciones en varios sistemas del organismo que pueden llegar a producir enfermedades ya importantes. ¿Es hereditario? ¿Puede desarrollarse después de un shock traumático? ¿Cómo puede aparecer la diabetes en nuestra vida? En principio, el componente hereditario es mínimo, en pocos pacientes. Sí es cierto que hay familias cuya característica pues genética predispone en esas familias a que haya más de una persona afectada por la enfermedad. Ese tipo de problema sería sobre todo en la diabetes tipo 2, que se produce a partir de la edad media de la vida y en personas con un poco de sobrepeso. En ese caso, pues sí que puede haber una cierta agregación familiar, pero no necesariamente sucede esto. Puede haber un paciente de nuevo diagnóstico sin antecedentes en la familia. ¿Y en cuanto al shock traumático, puede desencadenar una diabetes? Vamos a ver, no está demostrado que eso pueda suceder así. Esto es una enfermedad crónica, metabólica, que se produce por una serie de alteraciones en todos los sistemas metabólicos que regulan el azúcar. Y lo que sí es cierto, pues que una emoción, un estrés, sí puede alterar momentáneamente los niveles de azúcar en sangre y pueden hacer que en ese momento encontremos una elevación puntual producido por ese estrés, esa emoción, pero eso no significa para nada ser diabético. Ya, y a la vez el estrés afecta a los diabéticos. El estrés afecta a los diabéticos, a los no diabéticos y a todos, a cualquier persona a nivel de salud, evidentemente. ¿Cuántas clases de diabetes podemos encontrar? Pues os comentaba que hay dos tipos principales: la diabetes tipo 1, que es una diabetes que empieza en la infancia, primera juventud, es más rara, y ese tipo de diabetes es una diabetes pues un poquito más, compleja, porque el diagnóstico tan precoz y la expectativa de vida larga de esa persona pues hace pues que debamos insistir mucho en el tratamiento en ese tipo de diabéticos, porque tiene una expectativa larga, y de tratar bien esa diabetes pues será evitaremos las complicaciones a largo plazo. Es la diabetes tipo 1, que normalmente precisa tratamiento con insulina ya de entrada. Y luego la diabetes tipo 2 es la diabetes que se produce normalmente en las personas de mediana edad, hacia los 40, 50 años, se asocia fundamentalmente con el sobrepeso. Eso es un dato importante que hay que remarcar. Los pacientes con sobrepeso, obesidad, tienen mayor riesgo de desarrollar diabetes y, por lo tanto, en esas edades medias de la vida es importante pues hacer un diagnóstico precoz los médicos, pues con los chequeos habituales y analíticas que realizamos, podemos diagnosticar precozmente la enfermedad. Habla de diagnóstico precoz, por lo tanto, está claro que hay algún tipo de prevención, ¿no? La prevención, en principio básica, previa a a la aparición de esta enfermedad es una prevención, digamos, lógica y normal para todas las enfermedades que afectan al sistema cardiovascular, pues que consistiría fundamentalmente en hacer ejercicio físico regular, en tener una dieta variada, completa y adecuada, evitando pues alimentos más ricos en hidratos de carbono de absorción rápida, que son los perjudiciales, teniendo la famosa dieta mediterránea, es una dieta muy muy saludable para prevenir la diabetes. Y luego, por supuesto, el peso, vuelvo a insistir, el mantener un peso adecuado, un índice de masa corporal dentro de los límites normales, es un factor muy importante de cara a prevenir la aparición de diabetes. Vamos a hablar de esos talleres que se hacen en todos los centros de salud, creo. Usted es el coordinador del Centro de Salud de Sant Jordi. Creo que es muy interesante que la gente sepa cómo cuidarse y que sean ellos mismos los responsables de cuidarse y de saber cómo y de qué manera prevenir los males que puedan desencadenarse de su diabetes. Por lo tanto, vamos a hablar de esos talleres. Saben ya por su enfermedad que tienen que hacerse revisiones en oftalmológicas, que tienen que tener mucho cuidado con la ropa que utilizan, que tienen que tener mucho cuidado con las uñas, con en fin, pero hablemos de estos talleres, que es muy interesante, creo. Vamos a ver, la educación diabetológica, que es lo que consistiría el intentar inculcar a los pacientes diabéticos una cierta responsabilidad sobre su enfermedad, que es muy importante. Esa educación diabetológica se puede realizar a varios niveles. El nivel básico es lo que llamamos la educación individual, que esa educación pues la realizamos con cada paciente cuando acude a nuestra consulta, en las visitas habituales de control, en los cuales pues insistimos pues un poquito en el tema de la dieta, el tema del ejercicio, los controles analíticos, controles por especialista, etcétera. Y eso sería la educación individual. Y un paso más avanzado de esta educación diabética, diabetológica, sería lo que hacemos a nivel grupal, unos talleres de educación grupal en los cuales incluimos pacientes diabéticos que voluntariamente están interesados en acudir a estos talleres, en mejorar su información sobre la enfermedad, en conocer algo más de la enfermedad, en compartir un poquito experiencias entre varios otras personas, otros conocidos, vecinos, etcétera. Y entonces proponemos, pues sí, con la periodicidad que nos permite, habitualmente pues suele hacer un taller al año, y en esos talleres pues este tipo de pacientes vienen para mejorar el conocimiento de la enfermedad. Y es un poquito diferente de la educación individual, puesto que ahí se explica con más detenimiento, con más un poquito más de insistencia, pues determinados conceptos que son importantes, y ellos en ese tipo de talleres pueden preguntar, pueden compartir inquietudes, etcétera, con lo cual pienso pues que es muy positivo, la gente sale muy contenta, y yo animo a todo el mundo cuando se en cada centro se organizan pues que se apunten y prueben de acudir, y verán que creo que es un tema muy interesante. Efectivamente, cada centro de salud hace esos talleres, todos los centros de salud de Ibiza. En principio, estos talleres sí vienen haciéndose hace bastantes años. Todo este tipo de actuaciones sanitarias, como todo en la medicina, es una evolución, y realmente en los últimos años, a través pues de los expertos en los congresos, pues está viendo que este tipo de actuaciones tiene una significación y una importancia capital para la motivación tanto del personal como de los propios pacientes. Entonces, hace unos años ya, pues empezaron a llevarse a cabo aquí en Ibiza, inicialmente el centro de Camisa y San Antonio, por el año 98 ya, y posteriormente los demás centros se fueron añadiendo. Y aquí en San Jordi, pues desde que disponemos del centro propio, ya hemos hecho dos o tres talleres y estamos encantados. Y sí es cierto que cada centro intenta por lo menos una vez al año hacer un taller. Lo que pasa es que abordamos múltiples aspectos, médicos, y por ejemplo en este mismo centro se han hecho talleres de estrés, talleres de control de Sintrón, talleres de deshabituación tabáquica. Por lo tanto, son múltiples las áreas en las que nos movemos, y la capacidad nuestra pues a veces es la que es, ¿no? Entonces, sí es cierto que por lo menos una vez al año se intenta hacer un taller. En cuanto y volviendo a las personas afectadas por la diabetes, digamos la higiene de esas personas, por ejemplo las heridas, tienen que tener mucho cuidado con las heridas, y hay personas propensas pues a tener heridas, arañazos, el corte de las uñas, el cuidado de los pies. ¿Cómo debe ser esta higiene? ¿Cómo deben comportarse ante estos elementos? Bueno, la diabetes es una enfermedad que con el tiempo afecta a los vasos sanguíneos. Y los ojos, por ejemplo, los ojos, claro, que es muy importante. Claro, la afectación de los vasos sanguíneos debemos distinguir de los grandes vasos sanguíneos, los del corazón, los del cerebro, cuya afectación pues puede implicar problemas de tipo cardiovascular, infarto de miocardio, accidente vascular cerebral. Esos son los grandes vasos, y luego tenemos los pequeños vasos sanguíneos, los capilares, las pequeñas arterias que irrigan determinadas partes del organismo, como el riñón, el glomérulo en el riñón, la retina en el ojo, los vasos distales de las extremidades, de la piel, y ese tipo de afectación del pequeño vaso, de la microvasculatura, es la que tiene relación fundamentalmente con el tema que me comentas de las heridas, el tema de los pies, etcétera. Piensa también que la afectación de estos vasos produce una cierta afectación en la sensibilidad en estos pacientes, puesto que los nervios, pequeños nervios distales de las extremidades, etcétera, se nutren de vasos sanguíneos. Si esos vasos sanguíneos están lesionados, el nervio sufre y altera su función, con lo cual la sensibilidad en estos pacientes va a disminuir. Al haber una menor sensibilidad, es posible que cualquier herida, cualquier lesión, pase inadvertida en este paciente, y entonces, cuando uno se da cuenta porque se la ve, no porque le duela ni le moleste, ya es una herida que está en un estado pues ya más serio, más avanzado, y que precisa un tratamiento pues más importante. Además, el tratamiento que hagamos en esa lesión va a estar dificultado, vuelvo a repetir, por el aporte sanguíneo deficiente de esa zona, con lo cual la cicatrización y resolución de esa herida, de ese problema, pues va a complicarse. Entonces, todo ello nos hace insistir fundamentalmente en el cuidado y la prevención, pues eso, de heridas, de lesiones, de rozaduras, y el tema de los pies es fundamental, entre otras cosas porque muchas veces no los miramos y no nos vemos, y en un zapato puede entrar una piedrecita, hacernos una lesión, o una uña se nos clava y no nos damos cuenta hasta que eso ya, digamos, es un problema serio. Por lo tanto, es muy importante instruir a los pacientes diabéticos en el cuidado de su piel, y específicamente en el cuidado de sus pies. Eso se trabaja también mucho en los talleres. Perfecto, pues les recomendamos a todos los pacientes, a todas las personas que tengan diabetes, que consulten con su médico de cabecera, que consulten con sus centros de salud para poderse apuntar a estos talleres. Y a usted le damos las gracias, doctor Juanjo Pérez de Olaguer, por haber estado con nosotros en este Día Mundial de la Diabetes y habernos aportado toda esta información. Le damos las gracias. Bueno, ha sido un placer, muy amable. Muchas gracias. Buenos días. Dios, buenos días.